Bueno, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el gobierno regional y el Consejo Regional de Valparaíso en destinar recursos para un programa tan exitoso como el que hemos conocido durante ya 5 años y que estamos renovando nuevamente. Es muy importante porque el Consejo Regional ha priorizado un requerimiento de los pequeños agricultores y de la agricultura en general de esta región. Para el INDAP es muy importante el tema del agua y el déficit hídrico como una tarea que tenemos que emprender todos juntos, en este caso el gobierno regional y los distintos órganos del Estado que tenemos responsabilidad en esto. Para el Ministerio de Agricultura, para el INDAP, es un mandato del presidente de la República, Sebastián Piñera, de poner el agua en el centro de nuestra acción. Y poner el agua en el centro de la acción es es promover obras de riego como las que hemos realizado aquí en esta región, pero además avanzar en un mejor uso del agua para hacer una mejor utilización de ella, y a través de la tecnificación es un paso muy importante que celebramos además con este convenio.